En el septiembre de 2019, mucha aprobarta tumen de 72 legislatura le punto de acuerdo cuban tumen el diputada Lila Frías Castillo. Se lo sabe lo pasta lil tile congreso utustik soltan en meyahti un ojalá chilulum en México, tia lutus belticlomula y secretaría de al desarrollo rural. Veche en la Comisión Nacional de Pesca, tia lo firmar tojum el convenio y te lo ojalá chilulum en Yucatán, tia lo mul meyahtiko uchuk tal ukak nabil clumil. Miguel Rodríguez Baqueiro tuya las nahmal useban kunsa lu casa le uyash hatzi le meyajó. Una shan ujel tum bensal, wok echeru almahtani ley de pesca estatal, tia lo betal nuk besajilop, tia lo tasi kutzil, tit et lumilo chuhkayo. Yanis Escobedo Salazar, tu pait anah leul diputados federales. O, tial utano, tial mauyem sal leu presupuesto le programa especial concurrente tial desarrollo rural sustentable. Wautak en el utial umeyastal upak lumil nohka. Tial mauchul sal leje las programas cubetal tial uyandar meyaskashilo. Tuve matan utak muktalop y chile pacte fiscal federal tial ujabil 2020. Y si la sesión ordinaria tiene miércoles o aprobarta, shan tuve en mayoría de diputados sobre punto de acuerdo, cuban tuve movimiento ciudadano, tial utustal sol anemiastelo ayuntamiento no jajiljo. Tial kaushak alekuchilo kumeyastal bey estacionamientos de centros comerciales o tial kauyil guamalo munuk besal watanutsik bental le reglamentos. Leu coordinadora Ipan Rosa Díaz Lizamat anastuyola los diputados y el partido cuya alik makananka aprobarta kachle barjelo tumenkialike leu ayuntamiento y no kajil jo mauts amishumpel permiso til plaza comercial. Mistele kuchil paseo 60 le kachik balnajiet el jolpopil ayuntamiento y no kajil jo alaptiel de estacionamiento utial humpel hotel. Canuca tumen Silvia López Escofié le tie bash ta cuyo geltalo y este le punto de acuerdo ca ojetak billete el más sale permiso y chirulac pexile aprobarta tumen mayoría le diputados o u propuesta Rosa Díaz Lizama tuscucate ca gelsa cuchacali le iniciativa de alojel tumen sale artículo 28 de la constitución política de Yucatán una ocaso utul actale comisión de puntos constitucionales de gobernación utialo capa clantic baltal. Y si la plenaria o tu estabte la comisión de puntos constitucionales de gobernación, la iniciativa cuban tumen ojalá chilulume Yucatán, te alojel tumben sale al matan ley de seguridad social para los servidores públicos del Estado, sus municipios y organismos públicos coordinados y descentralizados. Veixan la iniciativa cuban tumen movimiento ciudadano, te alojel tumben sale al matan ley de instituciones y procedimientos electorales, veixan la ley de salud, tuyo la ley seca. Tile comisión ti presupuesto tushtap tile iniciativa cuban tumen ujalá chilulume Yucatán que alojel tumben sale al matan ley fiscal becha ley de tránsito tuyuela lo conol kisbuts becha le propuesta que alojel tumben sale artículo 12 tilo al matan ley de ingresos tial tishkokop becha tile comisión ti tojolal wa salud y atel seguridad social tushtap tile iniciativa que alojok sale tumen al matan ley de maternidad y atel infancia temprana cuban tumen Rosa Díaz Lizama. Y si el asunto general es actan chuinok el escolelop et lumilo Carla Franco Blanco tucuba jumpel iniciativa te alojel tumbensal de almatan ley para la protección, fomento, regulación de las actividades del artesano de Yucatán. Kutohtanik unonokinda lukuchu meyah lenahit patnukul wa casa de las artesanías de Yucatán te alumantats betik nuk besajilop te alelun kabilot patnukulop te alunonotalumuk ilshan umeyah lemolaila. Leili Beitubeta Silvia López Escofié, tucuba jumpel iniciativa, tial hoxale alma tan ley para la atención, protección e inclusión de las personas con condición del espectro autista. Kutohtani ku kalandal utzikbendal u pastalilo le macho y antiobo. Beishan ka anaku alma taniti jalachil tial u betik nuk besajilo tial u tak muktik ichilumeyajile winikoba. Tial chan u beitel u betik mulmeyaj yetel u no jalachil México. Luis Loesa Pacheco, Tucubajulac Iniciativa, te alojel tumbensale al matan ley electoral, ley de partidos políticos. Te alojel el bey obligatorio, katak besak jantul masawal winiko wa candidatos indígenas, ticamp el distritos electorales, katush koler, yetes katul ship, te alojel benda leket olil wa paridad de género, tu senkahan masawal winiko. Tu sutukilut ane katia bolio pinel tu kubajumpel iniciativa te alojel tumben sale al matan ley para prevenir y eliminar la discriminación Tialutzik vendalu noh pastalil winikop tialu yandal jumpel utzmul kustalil. Luis Aguilar Castillo tuyala mantazkenu chajol tutan, tuyala utak mugtale asistentes técnicos pedagógicos tile nivel secundaria, beixen tuyala ujetz el letie salarios mínimos una huchabal beyu base y tialu calcular tar le pensiones y tel jubilaciones. Víctor Sánchez Roca, nacte pleno, tialu chinjol tu umalo meyaz le ayuntamiento y jo, le uchikujel tumen si le reglamento y policía municipal, uchikujel si kutumen kuchboli wa amonestaciones administrativas, tile macho kuyaliko wa kubetiko kasbalo tishkolelo tutushtat anti ulak ayuntamientos kaubeto sham. Tialu shule Milagro Romero Bastarrachea tubeta jupait anil kachensakle accidentes di tránsito, tumen mantats yamako kukimili helu beintal usul sale. Leticia Ewan Miss tubeta hutsol shak alil leo presupuesto tial 2020. Beisha un casa hil leo que en el 13 de septiembre tuyo la legesta heroica de le niños héroes. Y chile pleno tzap kajolbil uchiku kama le oficios tusta tumelo legislatura y Baja California beisha un casa San Luis Potosí. Tial utzokole patupait anil leo la sesión con uchul tuk en el 18 de septiembre las 11 usasta el 15. Tiene comisión de puntos constitucionales y de gobernación u integrantes y le tomó aprobarto le ujel tummensale artículo 150 bis tile reglamento tile almatan ley de gobierno del poder legislativo del estado que lo tapsal le tummen ukhatsil proponerta tummen Silvia López tuskuyalik le kent oko kutal tan actan le congreso umeyajil halachil tuyola le glose lo informe una jubeta lo jumpel acta tuskuncipta al bish y el bash tu yala. Vean todos las fichas técnicas y los cuadros comparativos de la iniciativa de los tum mensales al matan ley de gobierno del poder legislativo de los no nos quinta los cuchumillas de comisión permanente de derechos humanos cacha holta shan usak alil le propuesta de los tum mensales al matan ley de participación ciudadana cuchuctic bish una ube pajale plebiscito referéndum o iniciativa popular.